siempre con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano, de lunes a viernes, aquí en la señal nacional de YPKE Mundial, sin tapujos. Nos complace acompañarles a esta hora a Desiré Santos Amaral, ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radios, en la dirección general de acá, de YPKE, a la licenciada Raquel Ruiz Sánchez, ahí en la jefatura de prensa y de internet. Hoy vamos a hablar de internet, no se pierdan esa sección porque tenemos una reflexión interesante para compartir con ustedes ahí. Bueno, está en esa gerencia José Manuel Coa. Está en los controles de la consola nuestro buen amigo Nacho Hernández. En la producción del espacio, Marisol de Brot, como siempre. Y acá, su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13.714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI, listos ya para entonces de una empezar a conversar con ustedes sobre los distintos temas que están a esta hora de la mañana de este lunes, que amanece esplendoroso y auspicioso de la semana productiva que tendremos en el país y que esperamos se mantenga entonces así, en esos mismos términos. Un gran anuncio. Está, ustedes saben, el gobierno de calle dándose de manera intensiva a lo largo y ancho del territorio nacional por parte del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y se hacen anuncios para pasos también igual de sólidos en el área productiva. Del 20 al 24 de mayo, el gobierno nacional realizará mesas técnicas con sectores productivos. Oigan bien esto. Aquí está un gobierno trabajando denodadamente, día y noche, porque el país no caiga bajo las fauces de los conspiradores que pretenden doblegar nuestra nación, nuestra patria, por la presión del desabastecimiento y de la generación de desasosiego, de desespero entre la gente. El gobierno bolivariano y revolucionario, en aras de fortalecer el aparato económico y productivo de la nación, en el corto, mediano y largo plazo, iniciará reuniones a través de mesas técnicas con el sector empresarial venezolano. Ahí está el diálogo. Trabajo, trabajo y más trabajo, como lo ha dicho el presidente Maduro. Este evento se celebrará a partir del lunes 20 de mayo, iniciándose con la mesa técnica de alimentos y culminando el próximo viernes 24 de mayo con la de insumos para la construcción. En los encuentros, según anuncian acá hoy en la prensa, estarán presentes altos funcionarios del Ejecutivo Nacional junto a empresarios agrupados en los siguientes sectores: alimentación, automotriz, salud, empaques y envases, servicios de transporte aéreo, cuidado personal y mantenimiento del hogar, insumos y productos químicos, industrias gráficas, librerías y útiles escolares, calzado, textil y confección, partes y componentes para la industria, maquinarias y equipos, además del sector de insumos para la construcción. El gobierno revolucionario cumple con Venezuela por una Venezuela productiva. Esto va a ser del 20 al 24 de mayo. Importante anuncio que hace el Ministerio del Poder Popular para las finanzas. Está muy bien esto. Ya esas reuniones, ustedes saben, se iniciaron la semana pasada. Esas reuniones que estaba presidiendo el ministro Meréndez y la presidenta del Banco Central de Venezuela, Aimé Betancourt. Ahí, bueno, se han dado reflexiones en referentes al tema económico, que como decíamos el viernes pasado, por cierto, está colgado nuestro programa el día viernes, desde este fin de semana, ahí en nuestra página de internet, soyaranguibel.com. Mucha gente nos llamó la atención sobre que no estaba así. Es que a veces tenemos problemas con la grabación del programa y siempre buscamos resolverlo, pero nos demoramos un poco más. Pero en todo caso ahí está la reflexión que nosotros hacíamos sobre este tema, el tema de esta guerra extraordinaria que tiene ahora el sector privado en nuestro país, que es una guerra económica, desde el punto de vista político tiene sus beneficios para ellos porque genera desasosiego entre la población, etcétera. Y desde el punto de vista económico es el mejor negocio del mundo porque lo que hace es que coloca a la gente a comprar de manera desesperada. ¿Usted sabe por qué existen los abastos? Los supermercados. Porque ahí es donde se coloca la mercancía, los distintos productos, y el productor tiene que esperar que la gente vaya y los compre. Entonces muchas veces más bien tiene que gastar un dineral en publicidad para que la gente vaya y los compre, porque la gente a veces no va a comprarle su producto si no está anunciado en la televisión. Entonces eso es un esfuerzo, es una inversión, pero eso depende del producto y de lo que la gente quiera el producto. Entonces hay que hacerle publicidad. Bueno, resulta que ahorita tienen el negocio del siglo en nuestro país. Se ha reportado que se ha incrementado la venta de alimentos porque obviamente hay muchísimos factores que han incidido en ello. El incremento del poder adquisitivo del venezolano es el más importante, probablemente. Los venezolanos ahora tienen dinero para comprar. Fíjense que aquí todo el mundo lo que está es pidiendo que estén los productos en el anaquel. Nadie está pidiendo que le regalen la comida, que no sé qué, que no tienen dinero para comprar. Lo que están pidiendo es que estén en los anaqueles. Y resulta que es que el negocio redondo es que los tipos han desatado un nerviosismo entre la población y la gente entonces va y compra desesperadamente apenas monten en el anaquel los corotos. Es el negocio redondo. Los tipos generan la sensación de que hay una crisis, de modo que están con su candidato Capriles ahí jugando cuadro cerrado con la conspiración. Y luego tienen a la gente en compras desesperadas. Fíjense la nota de este fin de semana. Consumidores siguen a la caza de los artículos escasos. Y la misma gente es la que los escasea. Es porque los productos llegan. Lo que pasa es que la gente sale desesperada. Oigan la nota. María corre, que al madrileño de la esquina acaba de llegar papel, harina y aceite de maíz. La noticia comienza a regarse. En cuestión de unos minutos se llena el local y las colas para pagar se vuelven interminables. Así María invirtió una mañana más en abastecer su despensa. Esta historia se replica en nuestro país de local en local. Lo que cambian son los protagonistas. El caso es que los venezolanos nos acostumbramos a acudir todos los días al mercado a pescar por los expendios los productos que escasean para finalmente llevarlos cual trofeo al hogar. En la tarea participan todos los integrantes del grupo familiar. Papá, mamá, abuelita, que aprovechan su tiempo libre y hasta los muchachos de la casa se prestan para echar un ojo en los anaqueles y comprar los artículos que se necesitan. Margarina, azúcar, leche en polvo, harina de maíz y de trigo, carne y papel higiénico son los productos más perseguidos por los consumidores, porque eso es lo que está de moda, que es el de la compra frenética. Pero usted va a comprar whisky y hay bastante, y está un gentío comprando whisky, pero hay bastante, eso no se acaba. Y usted va a comprar cerveza y esa no se acaba. Usted ve cómo es el asunto, ve cómo es el fenómeno. Ustedes recuerdan que nosotros se lo habíamos dicho en alguna ocasión aquí mismo en el programa. Veníamos en la radio y estábamos escuchando a algunos moderadores de programas de esta hora en la mañana en radios comerciales y oíamos cómo decían los moderadores, los que dicen que son periodistas y lo que son es unos terroristas prestados al periodismo. Los tipos de manera irresponsable, bueno, diciéndole a la gente por la radio, mire, vaya y compre rápido papel toalé, donde usted lo vea, cómprelo, independientemente de si se necesita o no. Bueno, resulta que esa es la realidad que nosotros estamos padeciendo, de un desespero en el que ponen a alguna gente y el país está andando, funcionando, transitando normal su curso en la construcción de un espacio de bienestar que no existe hoy en ninguna parte en el planeta. Es decir, un espacio en el que la gente pueda contar con la seguridad de que no va a ser afectada por la crisis del capitalismo como está sucediendo en todos esos países en Europa. Estamos viendo una situación tan terrible en Europa que anoche veíamos la noticia en los noticieros internacionales. Ustedes saben lo que está pasando en España, que la gente le están cambiando el trabajo por un plato de comida. Hay restaurantes que están haciendo redes solidarias. Imagínense por el lado que le están llegando yo al socialismo, ¿no? Le están llegando por allá por las cloacas, por allá por el lado más lejos. Los tipos llaman redes sociales, redes solidarias sociales, a un asunto que han inventado donde le dan a la gente un plato de comida si la gente barre el local o lava los platos. Oigan ustedes lo que les estoy diciendo. España, el país del rey Juan Carlos de Borbón, ese que mandó a callar a Chávez en una oportunidad porque se le vino antojadizamente romper todas las normas de la diplomacia internacional porque él es un rey. Bueno, ese país, de ese mequetrefe que anda ahora viendo a ver cómo hace para reunir dinero para ver si compra otro yate porque vendió el que tenía. Bueno, ese país está ahorita en la situación en la que están cambiando un plato de comida, le dan a la gente si la gente barre el local donde fue a comer. Y eso no se lo estoy inventando. Vaya y busque usted cuál es la situación. Vea dónde está el asunto de las monjas. Las monjas de un convento ahí en España que están alquilando las habitaciones de las monjas por 15 euros al día, que es mucho más barato que un hotel. Y entonces, como hay una situación tan terrible, bueno, se lo alquilan a la gente más barata, pero ellas también, de alguna manera, así palian la terrible situación de hambruna que hay en esos países. Es una situación patética. La que hay en Grecia, los suicidios, etcétera, que se están dando, es una cosa alarmante y ya allá lo colocan como parte del paisaje. Usted va allá a España y usted va a Grecia y usted no siente eso porque, bueno, no se lo va a decir ningún medio de comunicación. Se lo tenemos que decir nosotros que estamos en un país que está en una revolución transformadora. Pero esa pobre gente está padeciendo una situación terrible. Y nosotros en Venezuela estamos avanzando de manera sostenida hacia el bienestar. No estamos diciendo que estamos en Disneylandia, como lo vende la gente de la oposición y su candidato errante, el asesino Capriles, que anda vendiendo permanentemente, de manera disparatada, soluciones mágicas a cuanta cosa sucede, porque él las tiene en la mente y eso ya significa que eso es una solución. No, en Venezuela hay que construir con mucho esfuerzo el bienestar, y eso es lo que se está haciendo, pero la gente tiene que poner de su parte. La gente no puede seguir cayendo en esa trampa. El desenfreno en la compradera de papel toalé y en la compradera de harina pan es una cosa insólita. Es que la gente no puede comer otra cosa. Tiene que ser eso obligatoriamente. Y tiene que ser en ese desespero, haciendo el favor al otro de que el tipo venda todo sin necesidad de ponerlo en un anaquel ni siquiera. El tipo no gasta ni un día en tener la mercancía ahí, como es lo normal, que tenga cualquier abasto. Para eso existen los anaqueles, como empecé diciendo. Pero aquí no. Aquí la gente le está haciendo el favor de enriquecerse a unos tipos que están jugando a la crisis de nuestra nación, a la caída de nuestra economía, que es de todas y de todos, y los tipos además haciéndose de un billete. Es una cosa absurda. Y nosotros lo vamos a ver en las distintas áreas en las que ellos están interviniendo en la segunda parte del programa. Ahorita me complace anunciar acá, como parte de lo que estamos reflexionando, esta extraordinaria noticia que también nos trae este fin de semana la prensa. 600 grupos delictivos estarían listos para entregar sus armas. Eso lo informó el presidente Maduro este fin de semana en San Cristóbal. Indicó que unos 600 grupos en toda Venezuela han manifestado la disposición a entregar sus armas. Es decir, están respondiendo al llamado que ha hecho el presidente para que haya reflexión en esos sectores y entiendan que la solución a sus problemas, la superación de las crisis que puedan experimentar desde el punto de vista económico, no es el delito. Añadió que el Estado les brindará apoyo para que se dediquen al trabajo y al estudio y que evalúen la misión Jóvenes del Barrio para ello. En ese sentido, el presidente Maduro anunció que el 27 de este mes iniciará en el Táchira el plan Patria Segura. Insistió en que tendrá mano dura con los grupos irregulares que operan en la frontera. Anunció, oigan bien esto, que el próximo lunes se reunirá con los directivos de Venevisión y Televen, Gustavo Cisneros y Omar Camero, para que contribuyan a una cultura de paz. Basta de narconovelas y series televisivas que promueven la droga y el culto a las armas. Esto es muy importante. El presidente Maduro ha insistido muchísimo en eso y nosotros siempre vamos a ser aliados en esa reflexión. Tenemos muchos años trabajando en la investigación del impacto dañino que tiene el contenido mediático, todo el contenido mediático sobre la población hoy en día, no solo en nuestro país o en nuestra región, sino en el mundo entero. Sobre eso hablamos en nuestras reflexiones con los colectivos, en nuestras charlas que vamos dando de manera permanente a lo largo y ancho del país. Y es por eso que nosotros encontramos que esta idea de citar a los medios de comunicación para hablar sobre ello por parte del presidente Maduro es una de las probablemente más felices ideas que ha expresado en las semanas que lleva como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. No quiero salir de esta página sin hacer un señalamiento sobre esto que está sucediendo en Colombia, que es que ustedes saben que Uribe está tratando de correr hacia adelante con el cerco que se le va cerrando de organismos de su país y a nivel internacional que lo están cada vez más cercando con el tema de los delitos de lesa humanidad que él cometió y que estuvieron probados, más que probados, durante su mandato. Las fosas comunes, aquellas cosas de la Macarena, ustedes recuerdan todo eso, que fue ordenado expresamente, directamente por Álvaro Uribe, es lo que lo está señalando. Entonces él ahora está corriendo hacia adelante diciendo que forma parte de una campaña del presidente Maduro y que él entonces va a solicitar apoyo, resguardo por parte de organismos internacionales. Se le ve demasiado la costura y probablemente no va a tener éxito en ese sentido, por mucho que es una de las voces de la ultraderecha, apoyada por el imperio norteamericano, por supuesto, en nuestro continente. Pero le va a ser muy difícil. El problema es, lo que nos interesa más a nosotros, es que Capriles también está en ese sórdido asunto. El abogado Aurelio Jiménez presentó el jueves un recurso ante la Fiscalía Seccional 174 de Bogotá, Colombia, contra el excandidato presidencial Enrique Capriles Radonqui por intentar un plan conjunto al expresidente Álvaro Uribe para desabastecer los supermercados venezolanos. Óiganlo bien, allá lo están demandando en Colombia. Seguro saltan ahí y dicen, no, mira que se fueron los chavistas allá a esta patraña. Según dijo, Capriles es responsable desde los delitos de menoscabo a la integridad nacional, concierto para delinquir y obstrucción a la justicia. Jiménez detalló que Capriles y Uribe sostuvieron una reunión en 2011 en un hotel en Bogotá, donde diseñaron una estrategia a fin de influenciar a los importadores venezolanos para que no le compraran productos a los empresarios colombianos y así desabastecer los supermercados venezolanos. Vayan tomando nota para que ustedes vean todos los ribetes que tiene este asunto del desabastecimiento. Como les decimos, son muchos los factores que intervienen, pero este es el más importante. La empresa privada, que tiene su vocero, su máximo exponente, después de muchas décadas que no han tenido un empresario de alto nivel representando su sector, tienen ahora a Capriles, que es el niño consentido de la oligarquía venezolana en este momento, y es por eso que está siendo señalado ya no solo nacional sino internacionalmente por sus irresponsabilidades. Por cierto, en eso señalamos el comentario que hace el doctor José Vicente Rangel el día de ayer en su programa José Vicente Hoy, de la manera seria, aplomada, de altísimo nivel, en que siempre hace sus reflexiones, le dirigió una a Capriles, quien salió con sus destemplanzas a través del Twitter, lo único que utiliza el tipo de Twitter. Nadie le ha visto la cara por ahí en ninguna parte, después de sus berraqueras desaforadas. Y José Vicente, pues por supuesto, con su estatura intelectual, su altísimo nivel político, que este muchacho no ni siquiera le llega a la sombra, más o menos, lo puso en su sitio y le dijo, no voy a descender a la letrina donde Capriles mete las manos para sacar sus argumentos. Bueno, fíjense, estamos llegando al corte que nos corresponde para identificar la emisora, pero como les prometí, al regreso vamos a tener aquí una reflexión bien interesante sobre el tema de Internet, el teatro y otras cosas que viene haciendo la derecha por fuera del ámbito de la política para seguir abarcando, cercando a la revolución o seguir pretendiendo ese propósito. Vamos al corte y ya regresamos. Enero del Libertador. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Hay muchísima gente que coincide en algunas ideas en la mensajería de texto, entonces no lo vamos a leer todo porque no tenemos tiempo. Ustedes saben que siempre tenemos que estar a la carrera para poder, sobre todo en los inicios de semana, compartir con ustedes las distintas ideas que tenemos acá. Pero yo quiero resaltar dos ideas que son permanentes, persistentes en la mensajería, que es la gente denunciando que lo que no hay en los anaqueles, entonces resulta que está afuera, pero que lo tienen unos colombianos y lo venden al de tal ahí como bubonero. Eso hay que de verdad revisarlo a fondo, porque es que es una distorsión por la cantidad de gente que lo denuncia. Denuncian también que los chinos hacen, bueno, pero eso ha sido toda la vida, eso no es ahorita, que los chinos hacen lo que les da la gana con los precios, no dan facturas, no reportan nada, contabilidad alguna, al CENIA, entonces ellos hacen lo que les da la gana con los precios. Eso es una cultura que tiene esa gente, eso hay que revisarlo en detalle también. Nos dicen, buen día, Aranguiel, pienso que lo dicho por ustedes, España, Grecia, Estados Unidos, etcétera, deben transmitirlo por radio, televisión, masivamente, ya que hay mucha gente que dice que eso es mentira, nos lo dice Rafael. Nos dicen también, de manera muy persistente, algo que nos llama la atención, que no se haya tomado en cuenta debidamente, y es la proliferación del escándalo, la bulla, unos vallenatos a todo volumen que ahora ponen de manera permanente los compatriotas colombianos que están aquí, en cualquier parte, hasta en el último rincón del país, ellos sacan una corneta gigantesca y ponen un vallenato a todo volumen. Yo no sé si es el operativo de transculturización que nos quiere hacer alguien de allá, de Colombia, para que se destruya nuestra cultura nacional, o simplemente para escandalizar aquí y con ello perturbar la tranquilidad, pero sobre eso hay que tomar cartas también. O sea, no puede ser que esta gente saque la corneta del tamaño que le dé la gana, día y noche. Parece que en la redoma de Petare la cosa es un tormento que parece la entrada al infierno, solamente por ese fenómeno, el hecho de la música vallenata a todo volumen día y noche. Bueno, fíjense que por ahí hubo también el intento este fin de semana de malponer algunas de las declaraciones que ha venido dando el presidente Maduro. Ese es un empeño personal de Capriles Radonqui. La derecha está siendo colocada en esto, pues, como yo no quisiera decirlo con las palabras que se deben usar, pero son unas etairas de la política. Esta gente están al servicio de las loqueras y de las responsabilidades de Capriles de una manera que no se entiende, porque hay gente seria, gente que tiene nivel político, trayectoria, que tienen un expediente que defender en el trabajo político venezolano, con su idea, con lo que quieran, pero son gente que tienen un nivel para que venga este muchacho ahora y les venga a prostituir, a encochinar el juego y ellos tengan que calárselo. Es un asunto insólito que esta gente esté detrás del tema de este muchacho que dice que el presidente Nicolás Maduro es mentiroso. Y hay incluso pintas que hemos visto por ahí en la calle. Chávez nos amó, Nicolás nos mintió. Eso lo están poniendo ellos, para que parezca que son los chavistas. Esa fue la estrategia de Capriles y ellos dicen que con eso fue que ganaron la cantidad de votos que tuvieron de incremento entre el 7 de octubre y ahora la elección de abril. Pero eso lo tienen que revisar muy bien, lo tienen que revisar porque todo el país sabe que Maduro no le ha mentido a nadie. Primero porque Maduro no ha sido presidente sino unas semanas apenas. El que ha mentido permanentemente ha sido Capriles, que tiene en el suelo el estado Miranda, que dejó en ruina la alcaldía de Baruta en los 8 años que tuvo como alcalde ahí, y eso lo sabe el país porque ha visto sus cuñas, ha visto su falta de actuación y ha visto además todo en lo que ha estado involucrado desde el punto de vista personal este sujeto, que bueno, más tenebroso no puede ser como expediente personal de alguna persona, eso lo sabe el país. Entonces él está escupiendo para arriba, diciéndole al presidente mentiroso de manera persistente para tratar de empatar el juego, encochinándolo, prostituyendo el tema político, que es donde ellos ganan, la política prostituida. Entonces eso hay que tenerle mucha atención, sobre todo es el llamado a los sectores políticos racionales que hay ahí, que caen en la trampa de este tipo, bueno, hasta que los ha puesto a garrafajo de dinero por ahí, lo hemos visto, en fin, cosas escandalosas que podrían haber significado el acabose para cualquier político, incluso de altísimo nivel en el mundo. Bueno, aquí no, ellos andan orgullosos de esa actuación, y es porque encuentran que Capriles, como es ese vagabundo, irresponsable, delincuencial, y le va bien, supuestamente, porque tiene el respaldo de las masas, entonces esa sería la política que hay que hacer ahora, y esa no es la política. Andar diciendo por ahí que el presidente Maduro tiene un empeño personal en cobrarle a la gente humilde ahora la vivienda de la Gran Misión Vivienda Venezuela, es un insulto a la inteligencia de la gente, sobre todo cuando se sabe, porque lo sabe el país entero, empezando por la oposición, que esa fue una propuesta que está incluso reglamentada, que tiene una ley, en la ley de la Misión Vivienda, que exige que haya una escala que se aplique para que en la medida en que la gente tenga poder adquisitivo, aporte en su vivienda. Y eso tiene muchos aspectos positivos. Eso lo explica el presidente Chávez en un video que nosotros colgamos este fin de semana en nuestra página. Le pedimos que lo revise. Es un video en el que aparece en 2011 el presidente hablando de esa escala de precios solidarios que deben aplicarse a la adquisición de las viviendas de la Gran Misión. Y eso es así, eso es lo correcto. Entre otras, porque es la manera que viva mejor la gente. Porque la gente está enfrentando en esos edificios de la Gran Misión Vivienda de Venezuela un problema que es sumamente difícil para cualquiera que viva en vecindad. Y es el problema de la falta de sentido de mancomunidad. Es decir, que no hay criterio para la convivencia armónica, porque como es regalado, bueno, a la gente no le importa nada, no está pagando condominio ni siquiera, y llega incluso hasta subir las motos en el ascensor porque no hay un acuerdo de convivencia, y eso daña los ascensores. Entonces la gente después se le daña el ascensor y el reclamo es que el gobierno le dio la cosa mal hecha, que no está bien, que los pisos están rotos. Bueno, pero si está subiendo hasta la moto hasta allá arriba, hazme por favor, o sea, tiene que haber un mínimo de lógica en lo que están haciendo con sus propios bienes. Pero en ese sentido es que decimos lo que le cuesta a la gente es lo que se defiende más. Pero eso es parte apenas de lo que explica el comandante Chávez en ese video. En la página soyaranguivel.com lo encuentran ahí de primero ese video, donde está toda la reflexión perfectamente lógica, clara, por parte del comandante. Y eso fue a lo que hizo referencia el presidente Nicolás Maduro. También entonces se le quiso torcer una declaración en la que habló de que ya se tenía conocimiento de quiénes habían sido los que habían votado contra la revolución y que habían votado por ella en la elección del 7 de octubre. Eso es una cosa que se cae de lo lógico, de lo maduro, es una cosa elemental. Lo que sucede es que en el ámbito de la política de la oposición no se comprende porque ellos no tienen partido. En el ámbito de la revolución hay el partido más grande que se extiende hasta el último rincón del país. Uno de los grandes logros del comandante Chávez fue la construcción de una fuerza política que organizara al pueblo. Ese es el problema grave que tiene la gente de la oposición, que no logran avanzar porque ellos no pueden organizar ninguna forma de institución política en el país porque ellos están dedicados a su trabajo a través de los medios de comunicación solamente. Ellos lo que llaman una política mediática la que desempeña, mientras que la revolución lleva adelante una política de construcción de poder popular en los distintos colectivos. Y si se tiene ese partido, con un partido así se sabe, con los listados que se manejan, con la gente que votó en la elección pasada o dejó de votar en la elección pasada y con la que votó en este o dejó de votar en este, se sabe perfectamente quiénes se movilizaron, quiénes no, y se tienen la cédula porque ellos están inscritos en el Partido Socialista Unido de Venezuela y en el Gran Polo Patriótico. Es así de simple, pero esta gente quiere convertirlo en un asunto, tú sabes, para tratar de sacarle provecho político, pero fundamentalmente lo que dejan es evidencia su incompetencia. Les decía que iba a hablar de Internet. Y fíjense la barbaridad a la que llega esta gente. Esta gente está en el empeño de tratar de invadir a la revolución por todos los flancos. Venezuela dio un paso significativo en la conquista del manejo del medio informático por parte de la población porque Chávez personalmente se preocupó por eso. La difusión de los infocentros es un fenómeno único en relación al mundo. Es decir, nuestro país dio un salto de masificación de Internet que no ha dado nadie. Entre otras cosas porque en el capitalismo la Internet se cobra y se cobra carísimo. Y entonces no hay manera de que se masifique la Internet. Pero la Internet es algo en lo que cada día está avanzando más los Estados Unidos en el control y dominio de la información que por ahí se tramita. Todo lo que se escribe en Internet está siendo vigilado. Hay infinidad de informes que dan cuenta de eso. Cada día hay más alarma en las naciones democráticas del mundo por las evidencias, demostraciones, declaraciones, leyes que se acuerdan para el control de la información por parte de los Estados Unidos en Internet. Y los organismos que son financiados por la CIA en nuestro país, como esa ONG Espacio Público, que está completamente develada como una instancia financiada para la desestabilización y el golpismo en nuestro país por parte de la CIA, están ahora diciendo lo siguiente, fíjense ustedes. El Día Mundial de Internet es una celebración agridulce en nuestro país. Oigan bien los términos. Si bien el crecimiento de los usuarios ha sido notable, pues a la vuelta de una década de menos de 1 millón de personas conectadas, ahora la cifra ronda los 14 millones. 14 millones de venezolanos están conectados y esta gente está diciendo que aquí hay una crisis porque Internet tendría plomo en el ala. Sobre esa premisa rondaron los ponentes que participaron en el foro El Impacto de Internet en la Sociedad. ¿Ustedes saben dónde se hizo este foro? Se hizo organizado por la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del Consejo Municipal de Chacao. En Chacao, ellos están hablando de Internet y dicen que la velocidad de Internet es una de las trabas del servicio. En el país se navega a 7 megabits por segundo, cuando en América Latina el promedio es de 13 megabits por segundo. Esto es una farsa, esto es mentira. Pero yo voy a seguir. Correa denunció la falta de políticas públicas claras sobre el tema. Oigan ustedes, tenemos 2 satélites en el espacio sideral porque Chávez personalmente decidió que había que invertir en esa tecnología para profundizar nuestro control, nuestra soberanía, nuestra independencia en el área tecnológica y de informática. En ella se está apoyando toda la comunicación que llevamos adelante, o buena parte de ella, a través de un sistema propio que nosotros tenemos en nuestro país por parte del Estado, que son los infocentros, las canaimitas, toda esa estructura que se está llevando adelante. Entonces este sujeto viene y dice, porque son puros delincuentes los que hay en la oposición en esta tarea, la falta de políticas públicas claras, está denunciando de ellos, que hacen posible decisiones recientes como la de reducir más aún la banda ancha en universidades autónomas por una supuesta subutilización. Este es uno de los desafíos que tenemos, aumentar la banda ancha. Eso va en detrimento de la educación e incluso de la generación de empresas relacionadas con la web. Hay un montón de cosas que no pueden hacer en Venezuela porque el Internet es muy lento. Oigan ustedes bien esto. En Venezuela se está vendiendo a razón de 3 celulares por persona, con un acceso cada vez más rápido que trae la tecnología del celular a Internet. Cerca de 28 millones de celulares se están vendiendo anualmente en nuestro país, todos con la tecnología de conexión a Internet. Eso sin contar la cantidad de computadoras que se están conectando cada vez con más intensidad en nuestro país. Esta gente es mentirosa, es farsante, pero además es delincuencial con lo que están diciendo. Ellos lo que quieren es que se coloque Internet a sus servicios. No están diciendo que lo que sucede es que el crecimiento es tan exponencial que la banda ancha que tenemos asignada a nuestro país, que no la asigna Venezuela, la asigna a los Estados Unidos, que es donde están los servidores, esa gente que controla la Internet decide cuál es el monto de banda ancha que tú vas a tener como país. Y ellos, en función de una demanda y en función de una contraprestación, que es el dinero que se pague por ello. Como en Venezuela la mayoría de los servicios de Internet son gratuitos, entonces hay ahí una deficiencia en el retorno que espera el capitalismo del uso de Internet, independientemente del control. Y lo que sucede es que ese crecimiento es tan exponencial que la banda ancha se va quedando cada vez más delgada frente a ese crecimiento. Eso es una cosa que se cae de maduro. La lentitud de Internet, sigue diciendo estos criminales, se convierte en un problema de mayor impacto por la presión de los usuarios. Carlos Jiménez, director de Tendencias Digitales, aseguró que la mitad de la población tiene una alta exposición a la web gracias a la masificación de los teléfonos inteligentes con alta penetración en todos los estratos sociales y el aumento de la conectividad de los hogares. Pero ellos quieren que el asunto sea más expedito, fíjense ustedes. La ONG Espacio Público colgó ayer en la web una petición en línea dirigida al gobierno y a empresas responsables para que se definan políticas públicas que garanticen Internet de calidad para todos. La ONU considera este servicio un derecho humano porque es una herramienta para construir una vida digna. En Venezuela la calidad de servicio de Internet que recibimos los ciudadanos es deficiente, altos precios, con velocidades de conexión lentas y discontinuas y escasos niveles de conectividad en el conjunto de la población, dice el texto de esta gente. Fíjense ustedes la farsa en la que ellos están avanzando. Lo que quieren es que haya una supresión de la revolución desde todos los ángulos. Están atacándonos en Internet porque estamos ganando en Internet, sobre todo en las redes sociales. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Atentos entonces contra este fenómeno. Nos quieren atacar por todas partes. Mañana seguiremos hablando de los otros temas que tenemos pendientes, pero por mucho que corremos, se nos acaba el tiempo. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida.